acérquese al mostrador cultural. La radio está servida en bandeja. Y ya un columnista de este mostrador cultural, si hablamos de percusión, hablamos con el señor Sergio Emilio. ¿Cómo anda, Sergio? Buenas tardes. Hola, Claudio, buenas tardes. Y acá, un maestro que tiene la camiseta puesta, porque dice Mar del Plata Festival de Percusión. Claro. Preséntalo vos, son esos músicos que están atrás del cantante. Exactamente, lo que no se ve, pero se escucha. Claro. Hoy contamos acá en el mostrador cultural con Marcelo García, quien es el percusionista legendario y vigente de León Gieco. Claro. ¿Cómo andas, Marcelo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo andás? ¿Cómo le va a todo el público de Mar del Plata que está escuchando? Ciudad feliz. Un poco la vida de los percusionistas, esa de estar atrás de los grandes músicos. ¿Ya lo tienen asumido, que la percusión está como en un segundo plano? Sí, yo creo que no hay que tomarlo negativamente, sino habría que ir al psicólogo. Claro. Hay que pensarlo más como la base. Claro. Digamos, ¿viste? El vaso medio lleno, medio... Claro. Para ser positivos, diría que la percusión y la batería y los instrumentos así pertenecen a la base. Uh-huh. Y los edificios se construyen desde los cimientos. Mirá vos. Y hay que pensar que la percusión existió mucho antes de que las cuerdas, los vientos, o sea, digamos, todo lo que escuchamos en la evolución de la música actual, bueno, parte de la percusión, o sea que eso fue, digamos, podríamos decirse la base de todos los demás instrumentos, y creo que la base de la expresión humana en cuanto a instrumentos musicales, ¿no? Lo primero que se habrá hecho, me imagino, y lo que dicen por lo menos los que estudian, parte de la percusión. Así que, para ser positivo, diría, estamos atrás, pero estamos sosteniendo. Sí, digamos, señor. ¿Viste? Estamos, bueno, desde abajo, digamos. Aparte, León es alguien que usa mucha percusión, incluso tiene temas solo con percusión, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte, León es amante de la música étnica del mundo y del folclore argentino, más allá del rock, que se lo asocia, claro, también a León. Y bueno, y le da bastante importancia a la percusión, o sea, yo aparte de tocar batería, toco cajón peruano, accesorios, y él es un amante de la percusión, o sea, uh-huh, siempre va a haber espectáculos de percusión, y o sea, le da bastante importancia a la base y a la percusión, digamos. Marcelo es uno de estos genios de la música. Es uno de los genios. No, lo tenía al lado, uy, no me di no cuenta. No seas exagerado, por favor. No, se lo dije. La verdad fue un placer venir al Festival de Percusión. Dado sus compromisos, es muy difícil lograr una programación con artistas como Marcelo cuando están girando todo el tiempo en el caso de él, con León Gieco. Uh-huh. Pudo venir al festival y en este verano me avisó que iba a tener esta posibilidad de venir a Mar del Plata. Yo lo había invitado para el ciclo y bueno, se pudo pactar esta fecha debido a que León Gieco está como en unos días de vacaciones ahora, ¿no? Exactamente, por eso podemos hacerlo, porque en realidad él se fue al Carnaval de Río. Ajá. Entonces, por eso mismo, si no, normalmente en febrero tenemos los fines de semana ocupados, claro. Normalmente es así, ¿viste? Así, uh-huh, que hubo un parate así como para de paseo de él, así que justo se dio la oportunidad de poder compartir esto con Sergio, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es este instrumento que estás poniendo acá sobre el mostrador cultural? Bueno, Sergio me dijo, llévate algún instrumento chiquito, porque sabía que a vos te gustaba. Que sea. Bueno, traje un instrumento que en realidad, bueno, actualmente ya es un poco más popular, porque los artesanos ya lo muestran en las plazas públicas, todo ese tipo de cosas. Este instrumento se llama kalimba, tiene muchos nombres, ¿no? Uh-huh. Piano de pulgar, le dicen también, y bueno, y de acuerdo a los distintos lugares de África, toma su nombre folclórico, que bueno, en este momento no recuerdo esos nombres, uh-huh, ¿no? Yo creo que este instrumento, junto con el, digamos, con el santur, que es un instrumento de cuerda percutida, y las marimbas, son como, creo yo, desde mi humilde entender, como la prehistoria de nuestro piano actual, ¿no? Ajá. En algunas aldeas de África son instrumentos que se los dan a las personas que tienen problemas mentales. Ajá. Porque parece que el tocar este instrumento produce cierto encantamiento y parece que acomoda la mente. Ajá. Con el paso del tiempo, las cosas que antes se asociaban a cosas de brujos, de magia, gracias a Dios, con el advenimiento de la computadora y de poder medir las cosas, se descubrieron que los sonidos producen vibraciones en el cuerpo, que hay determinados instrumentos que son curativos. O sea, todo, cuando uno tenía la imagen del chamán que usaba semillas y todo eso, también actualmente se puede saber de que esos instrumentos, yo toco muchos, me gustan mucho los instrumentos étnicos de distintas partes del mundo, son instrumentos curativos. ¿Por qué? Porque son instrumentos hechos de semillas, de maderas, de metales. Entonces producen en el cuerpo, resuenan por simpatía y a todo el mundo le hace sentir como esa sensación media rara, como ancestral, como tribal. Y por eso pienso lo que los primitivos brujos, que eran los nuestros primitivos médicos, ¿no? Uh-huh. Gracias a esos brujos tribales, esos existe la medicina actualmente. Claro. Porque ellos fueron los primeros que descubrieron la sanación con las hierbas, por ejemplo, que a su vez, aparte utilizaban, aparte de los químicos, de las hierbas, los instrumentos para curar. Uh-huh. Entonces yo te traje dos instrumentos chiquitos. Uno es la calimba, que te puedo mostrar un poco. Dale. Que es un instrumento, digamos, que tiene una caja, de resonancia y tiene como unas... un teclado metálico. Un teclado de metal, por decirlo de alguna manera, que se toca con los pulgares. Y te traje el trompe o birimbau de boca, también, que es un instrumento muy primitivo que se encuentra en muchos lugares del mundo, de distintas facturas, ¿no? Este que yo traje de metal, los hay de bambú, de madera, y se encuentran en distintos lugares del mundo. Los antropólogos discuten de dónde fue primero, si aquí o allá, no importa, pero de cualquier manera son instrumentos también. Acá lo usan los tobas y los mapuches. Ajá. ¿No? ¿Y se llama, me dijiste? El nombre así más científico es birimbau de boca. Birimbau. En el sur, los araucanos y los mapuches le dicen trompe o trumpe. Los tobas no me acuerdo qué nombre tienen. Los tobas lo utilizan como para encantar a las damas, para conseguir novia, digamos. Mira qué bien. Después déjame uno. Ahí está, es muy bueno. Tendría que poner una agencia matrimonial vendiendo trompe, ¿viste? Entonces, si vos querés, lo hago sonar un poquitito. Dale. Es un instrumento bastante interesante. Fíjate que también, para al que nunca lo vio, es como un armazón de metal y una lengüeta de metal que lo pones en la boca, y la caja de resonancia es la boca y toda la caja craneana, ¿no? A ver si acá se puede escuchar algo. ¡Qué maravilla! El trompe, Marcelo García, baterista de León Gieco. ¡Qué maravilla! ¿Cómo suena? Parece un sonido electrónico casi. Sí, eso te iba a decir, que a mí me hace acordar mucho de esos sonidos que tienen los teclados. O sea, claro. Hay un montón de sonidos que a uno le suenan a modernos y que en realidad están inventados hace mucho tiempo. Sí, sí. Yo también, por ejemplo, ahí en el set que yo uso zumbadores, que los zumbadores son también... Es como una soga larga que tiene como una maderita y se mueve en el aire y también produce un sonido así muy místico, muy como misterioso. De los brujos son como llamadores de espíritus, ¿no? En el folclore de cada lugar. Y me suenan como a teclados, ¿viste? Claro. Vos decís, pero entonces quiere decir que esos sonidos son muy antiguos, que uh-huh. simplemente el hombre los va como reciclando y ahora obviamente por medio de la electrónica, la computación, se samplean y se usan esos sonidos, claro, ¿viste? Claro. Así que, ¿y la calimba? Y la calimba es un instrumento un poco más formal, quizás, que quizás muchos de ustedes, los oyentes, la hayan escuchado alguna vez. Parece fácil, Parece fácil, Sergio Emilio, vos que sabés. Es como agarrar una fuente de madera, así, con los pulgares arriba, y vas tocando ese teclado metálico. Lo hace Marcelo García maravillosamente. Uno no sé. A ver, permiso, sí, ¿eh? Sí, sí, investigué. Investigué el audio. Bueno, no es tan difícil, ¿eh? Bueno, mire. ¿Qué tal? Bueno. Bien, Claudio, ¿eh? Si me hacen un lugarcito, toco algo. Claro, mañana a las 10 de la noche. Sumamos. Tengo libre. Te esperamos con la familia, Claudio. Vamos a tocar, Kalimba. Lo bueno de estos instrumentos que son son accesibles para los niños, para las personas, no son caros. Y son instrumentos que, digamos, tenerlos en casa es un buen acercamiento, saliendo. Porque si no, uno dice, quiero estudiar un instrumento y te ponen la flauta dulce en el colegio. Claro. Que está bárbaro. Pero es mucho más fácil, accesible. Seguro. Este tipo de instrumentos también y digamos, para investigar, ¿viste? ¿Qué sé yo? Che, muchísimas gracias por arrimarse a este mostrador. Hay gente esperando del otro lado. Me quedaría con ustedes toda la tarde y se nos gracias, acaba el programa. Estampó su firma en el mostrador cultural el percusionista Marcelo García con Sergio Emilio.